siente tu don. Aprende a quererte, a pedirte perdón. No mientas más, sabe a dolor, sabe a que quieres escapar de esto. No es tan fácil como crees, no. Enfrenta la soledad, no existe nada de lo que pretender. Al actuar, no guardan al andar exquisito. Tu egoísmo te mantiene al nivel del abismo. Oh, no es lo mismo dar que recibir. No me importa el momento en que caiga a tus pies. No hay lamentos, hay silencio. Si permites amar, te encontraré. No hay lamentos, hay silencio.